Me lo guardo para mí. ¡De René! Una cadenita. ¡Brazo fuerte! ¡La mano arriba! Yo. ¡Para vos, Javi! ¡Para mí! ¡Me alcanza, me alcanza! Con todos ustedes.